Buenos días, don Daniel Fernández, secretario municipal de Movilidad Urbana y Transporte de la Ciudad del Alto. Un poco quisiera que nos cuente cómo va esta gestión de implementar el transporte masivo, Sariri. Muy buenos días. Evidentemente nosotros ya estamos dando inicio a la fase de operación, sobre todo en tema de cronograma, ¿no? Ya. Nos hemos comprometido evidentemente dar inicio en esta gestión, en este mes. Claro, eso es lo que queremos que se haga. Sin embargo, es importante también informar a nuestra población, sobre todo, sí, de que la evaluación que se ha hecho al prototipo, ¿no? En la evaluación que se ha hecho han salido algunos resultados, sobre todo recomendaciones que queríamos que los buses puedan ajustarse, digamos, ¿no? Entonces, eso por fin de año, que sea la empresa ha traído los técnicos del Brasil, de la Volkswagen, en este momento han estado ya trabajando en algunos ajustes, son 60 buses. Por ejemplo, un problemita que teníamos era que entraba mucho polvo por la parte de atrás. Entonces, nosotros hemos dicho que esas escotillas, esos lugares, les pongan algún dispositivo para poder cerrar. De acuerdo, han observado y lo van a hacer. Cambio, por ejemplo, del extinguidor de fuego. Se estaba en un lugar en el que se podía perder todo aquello, pero ya estaba acoplado ahí. Entonces, eso están haciendo el cambio, digamos. Y uno de los elementos centrales de ajustes, en forma, digamos, no estamos hablando en temas del motor, porque eso está perfectamente bien, todo bien. Por ejemplo, es el asiento del cobrador. ¿Quién va a cobrar? ¿Dónde va a estar ubicado? Entonces, hemos visto que es necesario, inicialmente, nosotros vamos a operar de forma manual, si la gente va a pagar con monedas, ¿no? Tal vez no va a tener tarjeta. El objetivo nuestro es que paguen con tarjetas. Pero siempre la gente viene con su monedita y queremos tener un lugar para que el cobrador les cobre, les dé cambio, todo eso. Entonces, ese espacio también lo estamos adecuando. Esos cambios que no son, digamos, cambios de fondo, de profundidad, pero son cambios muy importantes, detalles que los están haciendo ahora, ¿no? Por esa razón es que nosotros tenemos, digamos, un poquito de demora, un poco, porque están los técnicos, tienen que entregarnos en perfectas condiciones. Si bien hemos tenido un prototipo y ese prototipo lo hemos sometido a pruebas, también el resto de los buses los vamos a poner a prueba. Tienen que asentar, los choferes tienen que familiarizarse con las características del bus, con el panel de control, con los ejes, con las maniobras, radios de giro, todo aquello. De manera que no queremos nosotros tener ningún tipo de inconvenientes ya una vez operando con pasajeros, ¿no? Estos detalles, por esa razón diré, más bien por estos cambios, es que la empresa todavía no nos ha hecho entrega oficial de los buses. Los buses están ahorita en el taller de Hans. Ahí están, pueden verlos, los están acomodando, adecuando, trabajando. Pero nosotros también tenemos, nuestros técnicos, tenemos mecánicos que ya están también trabajando allá. Están coordinando, están trabajando, así. Bueno, pero la promesa es promesa, ¿no? ¿Qué hacemos? Hemos dicho este mes y de forma simultánea tenemos que salir. Entonces, lo que vamos a hacer en este mes, como también ya lo hemos manifestado, vamos a empezar a operar de forma promocional. ¿Qué significa esa operación? Como son rutas o van a ser rutas todavía que por ahí son novedosas, la gente no conoce, no se traslada por estas rutas todavía, entonces vamos a acostumbrarlos. Nosotros vamos a llevarlos de forma gratuita, digamos. A manejar el bus, ¿no? Que la gente se acostumbre, digamos. Lo que queremos es que sientan la calidad, las condiciones del bus, digamos, ¿no? Que puedan llegar. Queremos, de hecho, nosotros vamos a integrarlo, este sistema de transporte motorizado y masivo, como es el Sariri, a otra modalidad de transporte, como es el teleférico. Nuestra gente, nuestra población, baja a la ciudad de La Paz por diferentes motivos, trabajo, comercio, en fin, por último, hasta por recreación, incluso bajan a la ciudad de La Paz. Pero llegando aquí, no saben cómo ir a sus zonas y el bus tiene que llevar, ¿no? Eso es. Bueno, eso lo vamos a hacer, pero también hace falta que tengamos un poquito de paciencia. No es que estamos aquí con los brazos cruzados, no, estamos trabajando y queremos tener toda la certeza de que los detalles estos, ¿no? Pese a ser detalles, son bien importantes, ¿no? Bien importante para temas de seguridad y de operación misma del sistema. Bueno, en eso estamos trabajando. Por otro lado, también ahora estamos trabajando nosotros con organizaciones vecinales también, ¿no? Porque a ellos, ¿qué tenemos que explicarles? Tenemos que explicarles la ruta. pero también queremos que de ellos salga un poquito. A ver, si bien no vamos a cubrir a la totalidad de la, del área urbana, de toda la mancha urbana de la Ciudad del Alto, porque apenas son 60 buses, es insuficiente, ¿no ve? Pero queremos en estas rutas que decidamos, ya tenemos las propuestas, evidentemente, pero estamos en consulta, no consulta, estamos en socialización, digamos. Nos ponemos de acuerdo, queremos que estas rutas sean exitosas, ¿no? No queremos que un vecino que sea de un lugar X nos diga, ahora yo quiero salir de mi casa, el otro diga yo a mi casa, entonces todos nos vamos a pelear. Lo que todos tenemos que ponernos de acuerdo es que el Sariri, en la ruta que definamos, en una ruta que seguramente va a cubrir inicialmente un tramo nomás, sea de la mejor manera, funcione bien. Y si funciona bien, vendrán las otras rutas, más buses, y así ampliamos el sistema. Ese es el objetivo. Desde el día lunes, nosotros ya hemos hablado con todas las representantes de cada distrito. Lo que vamos a hacer, algunos planes en realidad, por dónde en ese distrito podría ir el bus, en cada distrito, ¿no? Y ahí vamos a armar, pese a que nosotros tenemos uno, que es, digamos, uno que responde a objetivos más de carácter de planificación urbana y técnicos, queremos otro, con la participación de los vecinos, definir un plan, ¿no? Elaborar un plan de acuerdo a la necesidad y demanda que ellos tienen. Lo vamos a hacer y vamos a armar todo un plan de toda la ciudad. Y ese plan grande, que lo vamos a armar hasta la próxima semana, ya lo tenemos, pero queremos la participación de la gente, como que ya estamos participando, ya nos hemos puesto un cronograma de lunes hasta el viernes con todos los distritos, ¿no? Vamos a elaborar el plan y vamos a tener un plan grande. Y ese plan grande lo vamos a presentar también. Pero en ese plan solamente vamos a iniciar con unas primeras rutas inicialmente con estos 60 buses. ¿De los promocionales? Promocionales, y después también va a ser oficialmente, va a funcionar ahí, ¿no ve? Ah. Por otro lado, también nosotros tenemos conversaciones con el sector de los choferes. Con ellos también, porque ellos son una parte activa, ellos trabajan, tienen rutas totalmente establecidas. Donde hay 20 minibuses que la gente tiene, ¿para qué vamos a meter el salir de ahí? No tiene sentido. Entonces con ellos queremos saber por dónde están sus rutas más fuertes, dónde ellos tienen más movimiento, dónde hay servicio en realidad, ¿no? De manera que el salir sea alternativa, otra opción, no sea lo mismo, ¿no? ¿Para qué voy a poner yo en una ruta donde hay 10 líneas, voy a meter el salir? No tiene sentido. Yo prefiero poner el salir en otra ruta en el que la gente diga, o me voy en esto en minibús, o mejor tomo el salir y por otra ruta más libre, digamos, ¿no ve? Entonces, eso también tenemos que hablar con los choferes. Ojo, no estamos hablando de pedir permiso a nadie, pero sí hay que coordinar. Esa es responsabilidad nuestra, ¿no ve? Coordinar, socializar, conocer, de manera que de la implementación del salir, no digamos, tú has ganado, tú has perdido, no se trata de eso acá. Se trata de prestar el mejor servicio y nosotros como Secretaría, como Sariri, queremos generar otras rutas alternativas que no hay. En este momento la ceja es el punto más conflictivo. ¿Qué tal nosotros decimos si vamos por otro lado? ¿Qué tal? Nos animaremos a habilitar otras vías, otras rutas que sean también rápidas y que puedan llevar a la gente, sobre todo a los puntos de interés. ¿Dónde va la gente aquí en la Ciudad del Alto? ¿Dónde va? Gran parte va a La Paz, pero todos van por la autopista. Pero ¿qué tal si yo les llevo, les digo, bueno, nosotros les damos la opción de que bajen ustedes por la Mario Mercado, que bajen por Pasanqueri, que bajen por el teleférico, que bajen por la 9 de abril allí en el Faro Murillo, y que también les puedo acercar a La Ceja, ¿no? Y cuando suban, ya no se vayan por La Ceja. Si usted trabaja, digamos, tenemos compañeros acá, vecinos que trabajan en la construcción en la zona sur, en Sopocachi, ¿para qué se van a ir por La Ceja si se pueden subir en el teleférico? Y nosotros del teleférico les recogemos y les llevamos a sus zonas. ¿Te das cuenta? Entonces ya estamos cambiando, ya no estamos entrando a La Ceja. Eso es lo que pretendemos hacer. Y eso es muy importante para nosotros, que primero que la gente se acostumbre por dónde va a ir primero. Ahora, hay otro parámetro, digamos así, para definir dónde más podemos ir. Hay gente... Nosotros sabemos, hay vecinos, hay zonas en las que en horarios pico no hay movilidad, sí. Ni caro, ni con doble, ni con triple pasaje la gente paga, no salen, ¿por qué no hay movilidad? Esos ¿no? Van a la parte sur, allá por el 8, y otras que van allá al norte, digamos. Ahí también vamos a poner algunas rutas, ¿no? Pero eso todavía lo vamos a hacer conocer un poquito más adelante. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, así que yo quiero más bien solicitar un poquito la comprensión de la población, porque estos detalles son muy importantes que los trabajemos ahora, ¿no? Y de que es un hecho, el sistema va a operar, ya están los buses, ya tenemos todo, todo el plan, todo aquello, lo vamos a hacer. Ojalá lo podamos hacer lo antes posible. Este mes empezamos con la operación promocional. Y esa de operación promocional, ¿qué rutas está ahorita, preveyendo, por dónde va a circular? Sí, algunas zonas que van a llegar básicamente a las partes que he mencionado, a los puntos de interés para contacto, que tengan acceso a la ciudad de La Paz. Estamos hablando principalmente del teleférico, ¿no? Ya, entonces, del sector norte a las líneas rojas. Al norte, a las líneas rojas, sí, de unas calles que ahorita vamos a hacer, estamos todavía haciendo algunos detallitos, pero va a ir, en el norte va a haber una que va a llegar hasta la estación roja del teleférico. Y por el sur va a venir una que vaya a la estación amarilla del teleférico que está aquí en Ciudad Satélite, ¿no? Pero hay vecinos, ¿no?, que desde el distrito 8 se pueden venir, del sector Ventilla, quieren siempre por el teleférico rojo, que por ahí quieren quedar en cementerio, por el amarillo les resulta más lejos, ¿no? Entonces, así es. ¿Cómo es ese tema de atravesar la ceja? ¿Cómo se va a hacer? A ver. Bueno. Pero ahorita hablaría un poquito del teleférico, pero lo que queremos es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a decir, hay una ruta que va a cruzar, que va a ir al teleférico, digamos, ¿no? Otro bus que va a salir del 8. La gente que esté yendo aquí en el 8 se va a poder subir, va a salir del 8, digamos, va a ir también al teleférico, así de claro. Pero ahí estamos viendo eso, cuál primero vamos a armar. Bueno, ahorita, mayores detalles de la ruta, yo prefiero, digamos, que primero, esta semanita más tengamos con el tema de este. Con el tema de la socialización, digamos, ¿no ve? Despuésito, ya lo armamos y lo vamos a conocer públicamente. Esta es la ruta, todo el plan, quiero decir, todo el plan, cómo va a ir en primera fase, segunda fase, de manera que toda la ciudad del Alto en algún momento tenga la cobertura. Sí, lo comprendo, ¿no?, en ese aspecto, hermano Daniel. Solamente, ¿cuántas rutas o promocional habrán? Básicamente dos en este momento, inicialmente dos. Van uno a para ver. El sur y uno para el norte. Así es, uno al sur y otro al norte, ¿no? Eso es. Otro aspecto, ¿no? Están trabajando ahorita con organizaciones vecinales. ¿Dónde se reúnen? Porque a veces, tal vez yo como vecino o un vecino quiere ir a ver. Yo lo invito, haremos lo siguiente. En algunos temas acá nos reunimos, ¿no? En otros temas, por ejemplo, en el campo. Vamos a reunirnos, por ejemplo, el día lunes a las 8:30 en la subalcaldía del, creo que del distrito 2, el día lunes. Pero tenemos un cronograma ya elaborado. Con ellos vamos a ir. Ojalá nos puede facilitar, ¿no?, también para ir acompañando. Claro que sí, nosotros queremos, porque qué mejor que nosotros incluso, porque yo conozco, digamos, mi distrito bien, pero puedo no conocer mucho cómo funcionan otros distritos, por decir, ¿no ve? Entonces, con la gente de ahí, con los representantes, vamos a darles una vuelta atrás, conocer las calles, qué condiciones tienen, todo aquello, y eso lo vamos a poner en un plan. Tenemos nosotros una jerarquización de vías, en realidad, de primer orden, segundo orden, todo eso, ¿no? Pero la idea es que, utilizando esta información de vías, jerarquización de vías, todo aquello, podamos acceder a donde hay mayor necesidad y demanda, ¿no?, de gente. Ahora, don Daniel, ¿los buses van a ir directamente para cada distrito? No. ¿Las rutas? No es así. Ahorita tenemos una estructura vial, ¿no?, definida, digamos, por la mancha urbana, ahí está. Así funciona, pero como está funcionando en este momento la ciudad del Alto por estas vías, no está bien, está mal. Porque todas las vías, tú sabes, nos conducen a la ceja ya colapsado, no se puede meter más, la gente no quiere llegar a la ceja, muchos no quieren llegar porque es conflictivo, es inseguro y todos los problemas asociados al tema de la congestión. De manera que con el salir, y nosotros queremos romper eso, plantear otra, sabemos que es posible que la gente pueda trasladarse a sus puntos de interés de destino sin necesidad de entrar inicialmente a la ceja. Aunque claro, más adelante nosotros tenemos también el plan de ordenamiento en la ceja, que queremos implementarlo bien, de manera que también en algún momento la ceja pueda ser un lugar despejado, ya sea que entre el minibús, pero que entre directamente pase a La Paz, y no como ahora, digamos, se quede unas 5 o 6 cuadras antes y la gente tenga que caminar esas 6 cuadras y pagar doble pasaje, triple pasaje, y en la ceja se convierte en un punto, digamos, de tramaje más grande tal vez que tenemos. ¿No ves? Claro. Respecto a este tema, ¿no? Trabajar con organizaciones vecinales, quizás a veces no es, bueno, siempre se centra todo el poder en un presidente vecinal, un ejecutivo que decida él por el conjunto de 240 zonas, le digo, por ejemplo, del distrito HB, un poco difícil, ¿no? Entonces, sí, siempre habéis lo que queremos, claro, es lo que, bueno, sí, tenemos también eso, ¿no? Tenemos, vamos a tener cuidado de que... aquí lo que prime es el interés colectivo y no el interés del dirigente de su zona, ¿no ve? Uh-huh. Eso es. Para eso también nosotros estamos ahí, para velar un poco el interés del distrito, del lugar, del área, de la zona en realidad. Pero como verás, no puede haber cada zona con un bus, digamos, no puede ser. Tiene que ser un plan que esté totalmente integrado al plan de a la planificación urbana también, ¿no? Cómo queremos que funcione la ciudad, cómo queremos que los vecinos hagan el mejor uso, digamos, del bus, que les lleve realmente de un punto X hasta desde su origen hasta su destino, sin tramiaje, seguro, todo aquello, ¿no? Ahora, don Daniel, ¿cómo estamos en el tema de los choferes? ¿Con ellos se está trabajando tal vez en algún plan para...? Porque de alguna manera el salir representa no más una competencia, ¿no? Unos recursos menos que van a percibir a los choferes en algunos tramos. Entonces, ellos dicen, ¿no? Si el salir va a ser en función de la tarifa que implemente, nosotros nos vamos a adecuar a esa tarifa también. Entonces, medio que está un poco complicado. ¿Cómo están avanzando con ellos? A ver, ¿no? El tema es que nosotros, de hecho, en el transporte puede considerarse esto como una competencia. Sin embargo... nosotros queremos que el Sariri sea una propuesta complementaria, ¿no? O que el sistema tradicional de minibús, todo aquello, se complemente, digamos, a lo que es el sistema operativo del transporte masivo. De manera que, como nosotros no vamos a poder llegar con el bus a las zonas más alejadas, entonces... Obviamente que la gente tiene que salir en algo a las principales vías, de ahí tomar vehículos más rápidos hasta su destino, ¿no ve? Entonces vamos a ver estos elementos de complementariedad en realidad que son. No tienen que ser opositores, no pueden ser contrapuestos, tienen que ser complementarios, ¿no ve? Ahora, el tema de la tarifa es un tema también que nosotros estamos ya finalizando el tema de tener un estudio del costo de operaciones del bus mismo también, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué queremos, población? ¿Queremos un bus que sea deficitario, que sea subvencionado, ¿no? En gran cantidad, o queremos que el bus pueda tener un nivel de autosostenibilidad? Una empresa municipal. Claro, una empresa municipal que pueda generar sus recursos y que pueda sostenerse. Aunque en tema de transporte eso es muy complicado, porque el transporte aquí y en todo el mundo siempre tiene algunos niveles mínimos, pero ojalá sean mínimos, de subvención, como está pasando en este momento, por ejemplo, con los precios del combustible. Ahí se refleja la subvención del transporte público, ¿verdad? Entonces estamos tratando de que estos impactos de operación no sean a pérdida grande. Pueden ser subvencionados, pero dentro de los márgenes que, digamos, podríamos hablar de permisibles, digamos, ¿no? Que es natural. Consideramos nosotros el transporte, la movilidad, el desplazamiento de una persona de un punto a otro como un derecho básico. No podemos subir más de la cuenta, porque eso estaría afectando directamente a ese derecho que nosotros lo tenemos. Así, sagradamente lo vamos a respetar, digamos. Es un derecho que todos se trasladen. Si para eso, digamos, en este momento va a haber algún nivel, o por lo menos no vamos a sacar ganancias, nos importa. Más que eso, nos importa que la gente pueda desplazarse bien. Autosustentabilidad por lo menos tiene que haber. Queremos, ese es nuestro objetivo ahorita. tener todos los niveles. Las próximas flotas que lleguen acá a la ciudad del Alto, obviamente van a cambiar la matriz energética, ojalá, a gas natural, obviamente. ¿Por qué estos buses están funcionando a diésel? Porque, bueno, ya lo hemos explicado, nosotros eventualmente queríamos que estos buses, y nada raro que más adelante en un plan ya de integración del área metropolitana, estos buses puedan bajar a La Paz. Sabemos que un bus de estas características, metropolitano, si baja con gas, va a tener dificultades cargado subir. Entonces, por esa razón es que nosotros hemos previsto un poquito a futuro también que estos buses puedan dar. Pero el resto de buses, las flotas que lleguen, van a ser exclusivamente para el Alto, van a ser a gas. No, me parece bien si estamos pensando a nivel metropolitano, a La Paz, los municipios también trabajan en ese mismo afán, ¿no? Ese es el objetivo. Otro tema, don Daniel, tema de estacionamiento. Mire, ustedes van a decir, tal fecha inicia las operaciones del bus salir, pero las obras viales, ¿no? Eso demora en cemento tarde, en secar, el resultado no se hace rápido como arte de magia, los estacionamientos para las paradas, no sale de la noche a la mañana, o es que empaquetado también lo van a traer. Eso. No, de acuerdo, nosotros estamos viendo ahorita, tenemos algunas vías ya por las que hemos visto inicialmente que cumplen ya algunas características, sí, primero de obras, ¿no? Que hay, pero necesidad de hacer algunas obras menores, necesitamos hacerlas y que los vamos a empezar a ejecutar. ¿Qué obras, por ejemplo? De forma simultánea, por ejemplo, drenaje, nosotros tenemos aquí lo que se llaman los badenes, son como baches, ¿no? Que hemos, como no tenemos, hace tiempo la ciudad del Alto tiene ese problema de que no tenemos un drenaje pluvial completo, ¿no? Una red completa no tenemos en el Alto. Recién en la gestión del alcalde Patana hemos hecho obras que son de este tipo, que no se ven, la gente no ve, pero ya están, el drenaje pluvial, hemos tenido que meternos aquí al centro mismo de la ciudad del Alto, la Ceja, la Jorge Casasco, la otra calle que está hasta la Raúl Salmón, tres avenidas, tres calles principales que en este momento ya tienen drenaje. El siguiente paso es conectar al drenaje todas las obras, digamos, de todo el drenaje superficial, de manera que en este momento no tengamos en las intersecciones estos baches, así como intersección. Eso nos demora. Ahí tenemos que hacer obras, por ejemplo, ¿qué? Canalizar algunas, en algunos lugares donde va a pasar seguramente no hay drenaje todavía, pero tenemos que ver la forma de canalizar, de manera que el bus pase y no se demore en ese tron, meterse al bache y tarda. Y lo que no puede hacer es el bus, es demorarse en estas cositas. Tiene que ir lo más rápido posible. Ahora bien, también es bueno que decir que el bus no se va a parar en cada esquina. Por norma, el transporte masivo tiene paradas entre 300 a 500, 600 metros, dependiendo de la cantidad de población, de la densidad poblacional. O sea, ¿cada medio kilómetro? Claro, cada medio kilómetro poner una parada. La gente se acostumbra. Es así como funciona en otros lados, ya es esta una experiencia exitosa que está funcionando en todas las ciudades donde se ha implementado el transporte masivo. Entonces, la gente tiene que acostumbrarse a llegar a su parada, caminar un poco más, no es que a media cuadra en la esquina y donde quiere se baja, se sube, no. Aquí también con el tema salir, nosotros vamos a entrar con un tema de educación, de cultura general, ¿no? Y también específicamente de educación vial. La gente tiene que educarse, tiene que no solamente, digamos, respetar los puntos de parada, sino también el comportamiento, el trato interno dentro del bus es diferente. Aquí tiene que haber consideración con las personas mayores, con los niños, con los ancianos, con los que tengan alguna discapacidad, ¿no? Pero también entre hermanos nos tenemos que respetar. Dentro del bus, ¿qué tenemos nosotros como eslogan? ¿Qué queremos? Es que lo mejor que tenemos como alteños, ¿dónde lo llevamos dentro? Todos los valores buenos queremos expresarlo en el bus. Queremos sentir orgullo de que podemos comportarnos de la mejor manera, tener un servicio de lujo, y además esto va a estar integrado a otro servicio de lujo como es el teleférico. Entonces es importante, digamos, no queremos que nos vean que echamos basura. No se va a permitir, digamos, en el bus que entren con bebidas, nada de eso, ¿no? Vamos a tratar de portarnos de la mejor manera. Las relaciones en este caso de persona a persona tienen que ser de lo más educado, de lo más considerado, ¿no? Entonces, eso queremos también aprovechar con el bus, llevar estos valores, que afloren de nosotros todos estos valores, ¿no? Entonces, estamos trabajando, vamos a tener también una tarifa diferenciada, ¿no? No va a ser una sola tarifa. No hablo el monto, pero la tarifa va a ser una para niños, una para personas mayores y también para nuestros estudiantes que puedan hacer uso del salir y van a tener una tarifa también especial. Los universitarios lo mismo, ¿no? Eso es. Claro. ¿Y cuánto de inversión tenemos ahorita para hacer todos esos trabajitos, ¿no? Detalles que faltan, las vías, estacionamientos, construcción? Sí, en términos generales nosotros Ahorita, sí, hay, me podría equivocar si hablo de un monto. Son detalles que nosotros estamos, bueno, son obras que nosotros estamos asumiendo como municipio, con nuestros propios recursos, digamos, por un lado, pero también el bus va a inscribir un presupuesto, que en este momento nosotros tenemos, sí, inicialmente, que sea unos 5 millones, digamos, ahorita, para temas, digamos, urgentes, como son contratación de personal, todo aquello. Pero esto se va a ir ajustando un poquito más en la medida, digamos, que vayamos viendo necesidades de implementación de obras, ¿no? Don Daniel, el personal asistente, el conductor, el asistente, ¿hablará aymara? Porque la gente aquí se expresa. Así es, nosotros preferentemente vamos a pedir que los asistentes, sobre todo, que tengan que inicialmente explicar las condiciones, las cualidades del bus, puedan hablar también aymara. Pero bueno, eso vamos a ver qué gente se nos presenta, jóvenes, y queremos darles la oportunidad también, no solamente por dar trabajo, sino que ellos puedan comprometerse activamente a que este sistema sea un éxito, ¿no? ¿El bus llegará a La Ceja? No, pero lo más cercano a La Ceja, ¿no? Lo más cercano. A La Redonda. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, si va a llegar a la línea del, en la parte norte, si va a llegar a la línea de Zoja, del teleférico, que está a 500 metros de La Ceja, pero va a llegar casi a unos 200 metros de La Ceja. Va a venir hasta lo más cerca, donde está la rotonda, va a doblar. ¿A la Cruz Papal? Claro. No, a este otro lado, al borde de la panorámica. Yeah. Ahí va a llegar, va a dar la vuelta el bus. Mucha gente, para ir al norte, espera ¿dónde? En la Juan Pablo, espera sobre el puente, ¿no ve? Espera allá en la calle 5, para ir al norte también. Esa gente va a tener una opción más. Puede ahí esperar también, pero puede irse a la norte también, caminar. En vez del multisubo, en vez de caminar hasta el puente, ahí, ¿no? Me voy, ahí nomás me doy la vueltita, me voy, espero el salir y por ahí ese bus me va a llevar hasta lo más cercano a mi casa, ¿verdad? Entonces vamos a acercarse. Por la parte sur lo mismo. Vamos a hacer que llegue por la panorámica sur lo más cerca a La Ceja. Así la gente que va al sur va a decir, puedo esperar en la 6 de marzo como siempre hago, ¿no? O en la Jorge Carrasco, o en la Cuna de Escalles, o también tengo la opción de irme en el Sariri, pero voy a caminar un poquito y voy a tomar. Entonces estamos dando otra opción más, ¿no? Esa es la propuesta que tenemos. Claro, en el día de la caravana de los buses VIPs que llega hasta La Ceja, yo también estaba dentro del bus y nos dormimos adentro, ¿no? No. Por eso dije, no queremos que si ahí va, nos vamos a estancar más. Para concluir, ¿no? Con todos estos detalles ahora que nos ha dicho, ¿cuál es la nueva fecha ahora de arranque de los buses? ¿No? Por eso, este mes, no te puedo decir mañana, pasado, pero este mes ya vamos a poner en operación promocional. Eso es. Después de eso. Ahora, de eso vamos a ver cuánto tiempito, todavía no, si bien te puedo dar fechas ahorita, pero yo prefiero en el terreno, ver algunos temas, en el terreno vamos a ver mucho, asentado el bus, ya cómo está funcionando, cómo la gente responde, entonces ya vamos a poder dar la fecha de operación oficial. ¿Será el 6 de marzo, fecha no de te cumpleaños, lo, no, 30 no te lo digo, años del alto? No te lo digo todavía porque sería muy irresponsable. ¿Sí? Pero sería una bonita ocasión. Sería también, ojalá. Pero entre tanto la gente ya se ve. Me están esperando la reunión, así que por favor. Don Daniel, siempre agradecerle por toda esta comprensión, el tiempito que nos ha dado y el tiempito para la gente también para explicar todos los detalles, ¿no? Muchas gracias, don Daniel. No, hermano, yo cualquier cosita estoy a tus órdenes. No, esto no es que porque no informamos es un secreto. No es secreto. Solamente es un tema de estrategia, en qué momento decimos las cosas para que lo hagamos de mejor manera. Porque no vamos a ocultar nada. Es decir, no hay nada nuevo, digamos, no hay nada, ningún secreto, ningún interés particular, nada. Lo único que queremos es que informar en su momento preciso para no generar también expectativas grandes, falsas, porque la gente después se frustra cuando no le cumples, ¿no ve? Por eso queremos experiencia, queremos andar nosotros con paso seguro, ¿no? Firme, aunque despacio, digamos, pero que sea así, de a poquito, con paso de plomo, digamos. Porque si empiezo a decir cosas aquí y allá, la gente dice, se ilusiona, se entusiasma y después se frustra. Entonces, eso es lo que no queremos. Gracias, don ¿De acuerdo? Gracias. Ok, hermano. Cualquier cosita, a tus órdenes.